Buenas, mi nombre es Rocío Sanjurjo Ábalos, soy la música, digamos, de la obra de Don Quijote de las Pampas, así que estamos acá en el Cervantes disfrutando del viaje del Don Quijote que se va a recorrer Argentina y con eso recorrimos los ritmos del malambo, el chamamé, hacemos, bueno, La Cautiva, una versión de Dorotea La Cautiva distinta, muchos música también de Atahualpa, así que es re lindo. A poder hacer la obra con la música así. Los ensayos fueron así con mucho entrenamiento físico de cantar, de bailar, o sea, físicamente, hasta abdominales hacíamos, ¿viste? Que nos hizo Carlos Silveira. Después Laura Silva, que es una de las actrices, también nos ayudó mucho con el tema vocal. Yo soy cantante igual y Lucas Ferrer, el otro músico también, pero bueno, todos cantamos, todos bailamos, así que es una alegría. Sábados y domingos a las 16:30 horas en el Teatro Nacional Cervantes, en la sala, en la Caviglia. Así que cuando quieran venir, los esperamos para hacer este recorrido juntos. Gracias.